Sed bienvenidos todos a una edición más del programa Tertulia de Amigos, este programa que está realizado por los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración de ASPAIM en Oviedo, un programa que se emite como todos los meses en Radio Cucaracha. Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo en el 107.3 de la frecuencia modulada y también en www.radiocuca.org a través de internet. Y bueno, como todos los meses en todas las ediciones de Tertulia Amigos, lo primero va a ser presentar a la gente que esta mañana está aquí con nosotros realizando este programa. Buenos días, Lázaro, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Ya empezamos bien porque no se soltó este micrófono de alguna parte. ¡Ey! No, si veis, esto tiene que empezar por desastre todos los días. Bueno, estamos presentando a nuestro compañero Lázaro. Lo dicho, Lázaro, buenos días. Buenas noches, gracias a todos los clientes. Y también tenemos aquí esta mañana con nosotros a nuestra compañera Ana, que ya es también veterana, al igual que Lázaro. Buenos días, Ana, que tú ya eres veterana, tienes que contarnos algo más. ¿Qué quieres que te cuente? Pues no sé, si estás a gusto viniendo aquí otra vez, si no... Sí me gusta la radio mucho. Me alegro mucho. Y bueno, también tenemos aquí a una veterana más, que es Carmen. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien. Y eso que a Carmen le tocó venir a última hora, entonces tuvo que improvisar, que preparar, pero nada, Carmen ya es veterana, ya controla, ¿que sí? Muy bien, sí, lo llevo muy bien. Bueno, y tenemos también, como debutante en este programa, este mes, tenemos aquí debutando a nuestro compañero Avelino. Avelino, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Hola, muy buenos días. Yo soy Avelino López Álvarez y que soy un usuario coma. Os mando un saludo especialmente a Lara y que barra eso es, la directora, y después a todos los trabajadores del centro. Y a todos los usuarios. Y un abrazo muy fuerte a todos mis familiares y muy especialmente un saludo a Nicole, que es mi cuidadora, y también a Gema y a Buscar Verónica. Y a todos mis amistades. Pues muchas gracias, Lázaro. Perdón, Avelino, que es nuestro debutante del día. Bueno, vamos a empezar entonces con un tema que ya es recurrente. Y es que en este programa resulta que nos hemos encontrado... Perdona, que para variar, esto empezó con unas cuantas pifias y entonces, pues estamos aquí colocando los aparatos otra vez para que todo esté bien. Que lo dicho, que vamos a empezar ya con un tema recurrente. Y es que resulta que en este programa, en Tertulia de Amigos, nos hemos encontrado con un gran aficionado al cine, que resulta que ya nos ha deleitado en ocasiones anteriores con sus comentarios acerca de películas como La Historia Interminable, y también el biopic, la película biográfica del cantante Camarón de la Isla. En esta ocasión nos va a hablar de otra película, pero yo creo que Lázaro, mucho mejor que nos digas tú cuál es la película de la que nos quieres hablar hoy. Voy a perder la película de Tontos Muy Tontos. Dos tontos muy tontos. Bueno, pues lo primero que nos tendrás que contar es un poquitín el argumento. ¿De qué va esa película? Es una película cómica para toda la familia. La vida de Larry, dos amigos de una estúpida, es un auténtico desastre. Primero trabaja como chofer de una limusina y segundo se dedica a transportar perros. Cuando Lloyd se enamora de una chica, devuelve la posición que es descabellado un maletín en el coche. Los dos amigos emprenden un viaje por todo el país para devolverse. Por el camino ocurre un sinfín de aventuras y al final no lo cuento, hay que verlo para pasar un buen rato. Di que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una película muy divertida y el final no lo cuentes porque hace falta verla. Es lo mejor que se puede hacer, verla. Oye, y cuando las personas ven esta película, ¿con qué actores se van a encontrar? ¿Quiénes son los protagonistas? Peter Booty Farrelly, Jim Carrey. Creo que te colaste y me metiste al director. Pero bueno, repítenos quién fue el director. Booty Farrelly. Eso. ¿Y entonces los actores? Jim Carrey y Jess Daniels. Esos me parece que sí que son. Oye, y una cocina, yo recuerdo esta película de cuando yo era bastante chavalete. ¿De qué año fue esto? Del 94. De 1994. Y bueno, en esta ocasión, como no hay así ninguna canción relacionada con la película, como ocurrió en las ocasiones pasadas, que nos pusiste la Neverending Story de la historia interminable, la de Camarón, Volando Voy de Camarón. Dinos cuál es entonces la canción que quieres poner esta semana, que aunque no esté relacionada con la película, pues es una canción guapa, vale igual. ¿De cuál era? Ojalá que lleva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Otra canción también, bueno, pues que tiene sus añitos, pero que está muy guay. Yo me acuerdo también de cuando era chavalín, ¿eh? Más chavalín todavía que cuando la película, ¿eh? ¿Se la quieres dedicar a alguien, Lázaro? A todos los oyentes. A todos los oyentes de Radio Cucaracha. Lázaro, de Tertulia de Amigos, os dedica este temón, este verdadero temón. Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de beto y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja con la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ojalá el otoño en vez.

y vendemos en el Paseo de los Álamos una mercancía y la otra mercancía en el centro. Y bueno, estas mercancías de las que nos habla Ana, descríbenoslas un poco, Carmen. ¿Qué son exactamente los productos que fabricáis? Jabones, cuadros, portarretratos. ¿Lo hacéis por vuestra cuenta? Bueno, por vuestra cuenta obviamente sí, pero dentro de una organización, una cooperativa, que no es exactamente el CAIDA Spain, sino que tiene otro nombre. Magnalón. ¿Y el vuestra sección en concreto dentro de la cooperativa Magnalón? Es Arte Patí. Arte Patí es el nombre de la cooperativa que tenéis entre todos vosotros para el tema de la fabricación, y estáis, por lo que me comentas, asociados a Belnarón. ¿Sois los únicos o hay a lo mejor más instituciones? Hay más instituciones. ¿Sabéis alguna de las que participan también? Los colegios, los institutos y los CAIs, todos los CAIs. Ajá, entendido. O sea, que, bueno, es una actividad compartida con mucha gente. Y el día este, el 19 de mayo, que fue cuando se celebró el mercadillo en el campo de San Francisco, ¿es el día en el que vendéis vosotros, os corresponde a vosotros o a todos en general? A todos en general. Todas las cooperativas, digamos, que forman parte de esa iniciativa, ponen un puesto en el Parque San Francisco. Sí. Uh-huh. Y bueno, vosotros me comentabas que aparte del puesto del Parque San Francisco, ponéis otro también en vuestro propio centro, en el Centro de Apoyo e Integración. Comentadme un poquitín, ¿dónde fueron mejor las ventas? En el de abajo. En el de abajo vendimos más por los socios, gracias a ellos. Colaboraron los socios de Spain también para que la cosa saliera bien. Y me comentabais también que aprovechasteis un poquitín la comida a los socios, ¿no? Pues sí, claro. Actividad comercial ahí, les metisteis caña para que comprasen también, ¿eh? Vale, vale. Bueno, y ahora una cuestión importante. Los beneficios que se obtienen de las ventas durante el mercadillo, me imagino que algún destino tendrán, algún destino les daréis. Alguna vez ya comentamos esto, pero me gustaría que lo hablásemos otra vez. Pues sí, excursiones y a una asociación. ¿Elegisteis ya la asociación a la que este año le vais a dar a una parte del beneficio? TEA. Ah, ya está elegida TEA, ¿eh? TEA, que, bueno, vosotros no sabréis de lo que es, pero después nuestro compañero Abelino, precisamente, nos va a hablar de ello. Sí, pues sí. Contadnos un poquitín, aunque luego nos va a hablar él, bueno, para no dejar a la gente con la intriga, ¿qué significa exactamente TEA? ¿Qué son TEA? Una terapia con labradores. Una terapia con animales, con perros labradores. Una actividad muy interesante, pero ya os digo, si queréis saber algo más, vamos a tener que esperar un poquito hasta el final. Y bueno, aunque no está relacionado exactamente con este tema, tengo entendido que Ana quería hacer una denuncia. Que arreglen bien las baldosas del hospital, porque cae mucha gente. Las baldosas del nuevo hospital central universitario, ¿eh? ¿Qué les pasa a las baldosas que allí, que resbalan? ¡Que bailan! ¡Ah, que bailan! ¡Madre de Dios! Bueno, Ana, bailato guapo, ¿eh? Bailato guapo. Bueno, Ana, ¿qué? ¿Nos quieres dedicar una canción para bailar? La de Amaral. La de Amaral, que me dejaste elegir a mí, porque es que si no, esta gente son tan fans de Amaral, esta gente, que de verdad que ya no, casi no me quedan canciones que poner de Amaral. Esta semana elegí una que se llama Kamikaze. ¿Qué te parece, Ana? Bien, bien, bien, me gusta. ¿Se la quieres dedicar a alguien? A todos los de Aspaín, a José Ramón, que nos está escuchando, y a José Conductor, a Bici y a todos los de Aspain. Bueno, pues ya sabéis, todo ese montón de gente que para vosotros va dedicada esta canción de Amaral, el grupo, yo creo que el grupo fetiche de Tertulia de Amigos, porque yo me parece que no hubo todavía programa en el que no sonasen. Disfrutadlo. Aquí seguimos ya más de la mitad de nuestro programa de este mes, el programa correspondiente al mes de mayo en Tertulia de Amigos, el programa del Centro de Apoyo a la Integración de Aspain en el Principado de Asturias, en Oviedo, un programa que realizan los usuarios del CAI. Esta mañana con nosotros Lázaro, Ana, Carmen. Y bueno, ahora llega el turno de nuestro compañero Abelino, que por cierto debuta hoy en el programa, debuta hoy en la radio. los demás compañeros ya venían más veces, ya son un poquito veteranos, pero Avelino arranca hoy. Avelino, bueno, ya nos presentó, ya se presentó antes y ahora nos va a decir de qué tema es del que va a hablar. Ya lo adelantamos un poquito, pero él nos lo va a volver a recordar. Bueno, Avelino, pues nada, dinos a ver de qué tema es el que tú nos vas a hablar. Y yo voy a hablar de TEA, que se trata de unos perros de terapia. La asociación TEA de terapia de la, bueno, que ya la mencionamos un poquito antes. Creo que, bueno, TEA es una terapia con animales, pero bueno, tú coméntanos un poquito más. Son sobre todo labradores, que son unos perros que ayudan a la gente en sus actividades cotidianas. Ajá, o sea que bueno, ellos colaboran dentro de tantísimas otras actividades de las que ya os hemos hablado, bueno, mismamente este programa de radio que forma parte de ello y que además nos ayuda a difundirlo. Bueno, y vamos a hacer un recuerdo para tanto los animales como las personas que de vez en cuando van a desarrollar su labor con vosotros. Vamos a recordar quiénes son esos perros y quién es la monitora que va con vosotros. Que los perros se llaman Kala, Nube, Roma, Viena y Miss Flea, y la monitora se llama Amelia. Un saludo para todos ellos. Y seguramente, bueno, pues les quieres dedicar una canción a ellos o a otras personas, no sé. A ver, ¿qué te apetece, Abelino? Quiero dedicaros a todos los del centro y a los de afuera una de Alejandro Sanz que se titula Mi Marciana. Muy bien, Abelino, pues nada, vamos entonces a buscar la canción Mi Marciana y se la vamos a dedicar a toda la gente del CAE. De parte de Avelino. Venga, escuchadla. Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende. Sacas al sol las pestañas y el mundo florece. Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mí lo recoge. Tienes la risa más fresca de todas las fuentes. Eres el timbre del nido de mis gorriones. Hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones. Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche. Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe. Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades. Tienes un beso de arroz y de leche en el valle. Y dices que vienes de Marte y vas a regresar, vamos que te irás. Pero es que a veces, tan solo a veces, lo que estás haciendo es lo que parece. A veces parece que te hayas marchado ya. Hey, mi hembra, mi dama valiente se peina la trenza como la sirena y rema en la arena si quiere. Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan mejor con los míos si ruedan, mejor tu sonrisa si muerde. desde cuando empezaron los amaneceres. Siento que la madrugada nos hizo más fuertes. Luego la charla tranquila entre gotas, las migas hicieron su parte. Luego se juntan las sillas, las voces se duermen. Y cierto, las lágrimas caen pero no tienen nombre. Y creo que tu confusión te la quito en un baile. En eso consiste la libertad, en no renunciar a entregarte más. Tú a mí me gustas tal como eres. Si a ti te pasa lo mismo y quieres, nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final. Mi hembra, mi dama valiente se peina, la trenza como las sirenas y rema. Y continuamos con Tetule Amigos, continuamos con este programa de Radio Cucaracha, Radio Cuca, la Radio Libre de Oviedo. 107.3 de la frecuencia modulada y www.radiocucamotor.org. Y naturalmente, a partir de bueno esta tarde, seguramente, o incluso a lo mejor esta mañana, ya tendréis disponible para descargar el podcast de la grabación de este programa en archive.org, www.archive.org. Le deis ahí a buscar programas de Radio Cuca, o incluso podéis poner directamente Tetule de Amigos y ya tendréis este programa disponible para volver a escucharlo a la carta cuando vosotros queráis. Y bueno, ya hemos completado un poquito la parte informativa, del programa de este mes, pero aparte de, oye, pues la función informativa y divulgativa que tengamos, también tenemos, oye, jolín, la posibilidad de saludar amigos y de ponerles canciones que a ellos les gustan. Qué menos que agasajar un poquitín a nuestros oyentes. Creo que tenemos una petición. Sí, un compañero nuestro nos dijo que le dediquemos una canción, y es la de, ¿cómo es? Sergio Dalma. A ver si Carmen se acuerda de cuál era la canción de Sergio Dalma. Bailar pegados es bailar. Bailar pegados es bailar. Y bueno, sí, la pidió un compañero, pero ¿qué compañero? José Ramón. Bueno, entonces habrá que dedicársela, ¿no? ¡Sí, sí! Pues ¿a quién va a dedicar esta canción? ¡A José Ramón! Va dedicada a nuestro compañero José Ramón. Disfrutadla todos. Vamos a bailar pegados, ¿vale? Venga. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines, corazón con corazón en un solo salón, dos bailarines. Siguiendo aquí con la parte, la sección musical de este programa, este mes, pues resulta que, bueno, como os comenté, aquí nuestra compañera Carmen, pues vino última hora, un poquitín ahí sobre la marcha. No pasa nada porque ya ves, es veterana, ya conoce la radio y no tiene ningún problema para venir. Pero claro, precisamente como, oye, pues vino así de golpe y porrazo, pues no teníamos una canción preparada. No pasa nada tampoco, porque la podemos preparar sobre la marcha. A ver, Carmen, acércate acá. Vamos a ver. Tengo entendido que hay un grupo por ahí que te gusta a ti bastante. Pimpinela. Ah, Pimpinela. Que me parece que ya un par de veces sí. Se pusieron canciones de Pimpinela aquí, ¿verdad? Sí, sí. Les dos, por supuesto, a iniciativa de Carmen. Bueno, Carmen, y vamos a volver a poner a Pimpinela, por supuesto. Una cosina. Necesito que nos cuentes, que cuentes aquí a todos los compañeros y a todos los oyentes, por qué tienes esa, esa fascinación por los Pimpinela. Porque canten muy bien y yo vi los Benidorm. Los viste en Benidorm en concierto. Que yo creo que ya nos lo habías comentado aquella primera vez y quedaste anonadada. Sí, sí, canten muy bien, la verdad. Bueno, y a ver, pues para demostrar lo bien que cantan, aunque ya lo sabemos porque ya los escuchamos varias veces aquí, ¿cuál es la canción que quieres poner este mes? A mí me gustan todas las de Pimpinela, así que las eliges tú. Bueno, vale. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una que se titula... Valiente. Se titula Valiente. ¿Está bien la de Valiente? Muy bien. ¿Sí? ¿Tú crees que le podrá gustar a la gente? Yo creo que sí. Bueno, ¿y a quién se la quieres dedicar? Porque seguramente, oye, pues ya que hay la oportunidad de estar en la radio, ¿qué menos que dedicarle a alguien las canciones? A las fisios y a todas las de Spain, y a Josué y a Nuria, mi hijo y la mi nuera. Pues venga, ya sabéis, todos vosotros que vais a escuchar por cortesía de nuestra compañera Carmen, vais a escuchar la canción Valiente de los Pimpinela. No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar. Estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir, que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir. No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión. Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón. Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. Y tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes. No quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy. Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no. No me hagas reír, termina la farsa, eres un mal actor. O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor. Y tú te crees valiente, porque pegas un grito y me haces de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tiene. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante. con esto vamos llegando al final del programa de este mes. Yo, bueno, pues voy a ser malo porque díjome que no quiero decir nada, pero vaya, por lo menos, Ana, tienes que decirnos hola. Otra Ana, no la Ana que habló antes, tenemos aquí otra Ana que por lo menos tiene que decir hola. Hola, buenos días. Bueno, anda, vale, no te torturo más, no. Con el hola ya fue suficiente. Bueno, va, ¿dejáisme poner una canción a mí? Sí. Venga, va, la canción de cierre voy a ponerla yo. Una que a mí me gusta mucho y bueno, pues para compensar un poquitín música melódica que estuvimos poniendo, hoy pusimos bachata con Lázaro, pusimos rock también, porque oye, tuvimos a Amaral, después tuvimos así música más melódica con Alejandro Sanz y con Pimpinela y Sergio Dalma, y yo voy a volver a terminar con rock. Yo aquí voy a sumarme a Ana, lo que pasa que en este caso van a ser unas mocinas de fuera, que bueno, llámense Las Donas, y es una canción que no ya ni siquiera de ellas, es de Billy Idol, si no me equivoco, Dancing With Myself, pero a mí me gusta mucho más la manera en la que lo cantan ellas. Pero de todas formas, antes de eso, pues vamos a hacer una ronda de despedidas. Hasta luego, Ana. ¿Vas a volver? ¡Claro que sí! Me lo creo porque ya volví muchas veces. Y Carmen, ¿tú vas a volver también? ¡Claro que sí! Sí. Y Lázaro, seguro que ya estás pensando en la película del próximo día, ¿que sí? ¡Vale que sí! ¡Hombre, claro que sí! Y bueno, Abelino seguro que va a volver también. Vamos a meter prisa porque Abelino tiene que escribir en el iPad su despedida y después reproducirnosla. O sea que le vamos a dar un ratito para que nos la ponga, porque además este lo he cogido de improviso, no avisé ni nada. Abelino, hasta luego. Adiós, encantado de estar aquí. Nosotros encantado de que estés aquí con nosotros. Y venga, lo dicho, nos despedimos ya por este mes. Espero que hayáis disfrutado. Dentro de poco ya tendréis preparado el podcast para poder escucharlo a la carta. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando en directo y a 30 de agosto del año 2016. Y ahí os quedáis con Las Donas. Venga, hasta el mes próximo. Bueno, espera, una cosa. Vamos a despedirnos aquí con un jolgorio y un montón de aplausos, ¿no? ¡Venga, despedímonos de todos! ¡Venga, hasta el mes que viene!